Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva hasta las 2 de la tarde. Aquí estamos en este miércoles 20 de marzo de 2013. Es un lunes, pero no, es un miércoles y ya es miércoles de primavera. 2013, la verdad, la primavera, con la temperatura casi 20 grados, mucho sol. Y en el centro de fútbol, el próximo domingo tiene una final, ya hablamos de finales, porque ya es una pollo malo de rato. Gracias. vamos a la imagen. Gracias. las cosas con la tribu y lo había hecho y tan bien que no había sucedido esta circunstancia de ser dos puntos. Vamos a ir más con más números que nos trae nuestro compañero Marín. Ya nos presentamos a Sammy Echeiza, que volverá al equipo titular de su peregrino el próximo domingo. ¿Cómo está el estudio? Bien, creo que thank you.